Bueno, pues como decíamos hace unos minutos, Raúl, mañana, día 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que seguir reivindicando los derechos de millones de personas en el mundo que sufren a causa de su orientación sexual. No podemos entender cómo esta discriminación, esta estigmatización se sigue produciendo en nuestro país, y tenemos que lucharlo todos conjuntamente, porque bueno, es un problema que nos atañe a todos. La sociedad la integramos, la formamos personas, cada uno diferente, ¿no? Somos seres humanos únicos, no hay dos iguales, y precisamente por eso tenemos que luchar por la normalización y porque cada uno pueda vivir su vida en paz. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Jesús Generelo, es el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. Jesús, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Parece mentira, ¿no? Como decimos, seguimos luchando pues por esa normalización, por esa condena, ¿no? De esa forma de discriminar, de estigmatizar. Millones de personas viven hasta con miedo, ¿no? De perder su propia vida a causa de su orientación sexual. Sí, sí, sí, es tremendo, pero los distintos tipos de homofobia, la bifobia, la transfobia, realmente son un problema a nivel mundial que de verdad podría equipararse a la esclavitud. Deberíamos situar el tema en una marginación, en un estigma que ha caído sobre este colectivo en todos los países de la Tierra y que sigue pesando, y que, como tú decías, en 9 países hay pena de muerte, en cerca de 80 está penalizado y van a la cárcel. En casi todos los países del mundo hay persecución social. Las personas transexuales son asesinadas por centenares solo en países de Latinoamérica. Esto por hablar a nivel internacional. Luego hay millones y millones de personas LGTB que no pueden vivir su vida, o sea, que no pueden reconocerse, que no pueden hablarlo, que no pueden manifestar sus afectos, su forma de amar, porque sus vidas corren peligro, así de sencillo. Es un tema que realmente yo creo que no se toma al nivel estructural que debería hacerse. Discriminación que existe hasta en los puestos de trabajo, lamentablemente en los colegios, entre menores, gente muy joven que sigue sufriendo lo que, bueno, pues en millones de personas hace 50 años atrás. Parece que la sociedad, la civilización no ha avanzado y que seguimos siendo, bueno, pues los mismos cabestros, perdónenme la expresión así tan coloquial, que podían ser muchas personas hace 50 años atrás. Parece que no avanzamos, el problema está ahí encima de la mesa y hay que buscar una solución, y es lo que estáis luchando desde la Federación Estatal, que encima este año estáis de aniversario, ¿no? Cumplís ya 25 años trabajando por estos colectivos. Efectivamente. Hombre, indudablemente en España hemos avanzado. Hemos avanzado mucho, eso no lo podemos negar. No estamos al nivel de otros países del mundo donde existe esa persecución tan encarnizada. En España hemos avanzado, tenemos una legislación, pero ahora hace falta dar otro salto más. Que la legislación, que la igualdad legal sea una igualdad que llegue a la calle, a la vida cotidiana de las personas LGTBI. Y para eso es necesaria una legislación en la que se trabajen medidas proactivas, medidas preventivas, medidas formativas para que la orientación sexual, la identidad de género, las características sexuales o la expresión sexual dejen de ser un problema y dejen de estar cargadas con ese estigma, porque efectivamente los datos están allí. La homofobia y la transfobia es una de las principales causas de delitos de odio en nuestro país, eso lo dice el Ministerio del Interior, es la principal causa de acoso escolar en nuestras escuelas, la principal, por encima de cualquier otro motivo. Es efectivamente en el ámbito laboral, un estudio también de la Secretaría de Estado de Igualdad de este mismo año habla que el 80% de las personas LGTB no pueden manifestarse como tales en su espacio de trabajo por miedo a ser despedidos o a ser excluidos de su espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Podríamos seguir así citando todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Por eso vosotros habéis puesto en marcha esa propuesta de ley de igualdad. Si no me equivoco, el pasado 4 de mayo la registrabais en el Congreso, ¿verdad? Efectivamente, el paso lo hemos dado nosotros, se ha dado desde el GTB, pues precisamente para celebrar este 25 aniversario que comentabas, trabajando, que es lo que mejor sabemos hacer por los derechos humanos. Pero se ha trabajado con muchísimas asociaciones de todo tipo, hay detrás un apoyo social enorme, se ha registrado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con la excepción del PP, que tampoco ha dado su no, pero no nos acompañó en el registro, y ahora está allí a la espera de que pase a trámite y de que, bueno, que esa ley se mejore con todos los cambios que haya que hacer, con todas las mejoras, con todos los enriquecimientos del trámite parlamentario para conseguir una ley de consenso, una ley que de futuro en la que, con el respaldo de toda la sociedad y de todos los grupos políticos esperamos, porque esto no es de colores políticos, esto es una cuestión de derechos humanos. Entonces tiene que contar con el apoyo. Sería un mensaje muy bonito para la ciudadanía que sea una ley absolutamente consensuada y aprobada por unanimidad. Y creo que lo podemos conseguir con el trabajo de todos los grupos parlamentarios. Lo que hablamos no es algo político, es cuestión de personas. Son personas las que están detrás de esa discriminación, de esa estigmatización, de esa falta de empatía, bueno, pues por parte de su entorno, porque tenemos que lanzar un mensaje claro. No es solo, y siempre lo hemos dicho aquí, hablamos muchas veces de acoso escolar, por ejemplo, los casos de bullying en los colegios, no es solo el maltratador aquel que, bueno, pues causa una agresión, sino todo aquel que mira y no hace nada al respecto. Por eso, de ahí que busquemos el apoyo de toda la sociedad, porque si no nos convertimos en cómplices de esas agresiones. Efectivamente, frente a los derechos humanos no puede haber matices. O sea, todos tenemos que estar a favor de la dignidad de las personas, del respeto, del derecho a ser, a expresarse, y eso tiene que ser lo básico. Y luego podremos matizar en las medidas si tienen que hacerse de esta manera o de la otra. Y por eso ahora tenemos un trámite parlamentario que va a enriquecer muchísimo esta norma y que seguramente va a poner a España en una posición con más seguridad para las minorías, con más respeto y por lo tanto una sociedad en la que va a haber una mejor convivencia. Porque efectivamente cualquier agresión a una minoría, al final, como tú dices, nos afecta a todos, nos convierte a todos en cómplices y nos convierte a todos en posibles víctimas el día de mañana. No se nos puede olvidar que hoy podemos ser de esa parte de la gente que está mirando y mira hacia otro lado cuando se produce la agresión, pero mañana nos podemos convertir en víctimas. Siempre lo decimos en esta casa, ¿eh? Nosotros formamos parte de la organización Impulsora de Discapacitados y siempre lo decimos, la discapacidad es una cosa que puede llegar a tu vida de repente. Pues esto es exactamente igual. Mañana podemos ser nosotros la víctima y también nos gustaría que el que estuviese al lado nos echase una mano. Efectivamente, todas las discriminaciones están interrelacionadas y atacar a una persona por su condición, por su discapacidad, por su orientación sexual, por su género, estás atacando a la dignidad, a los principios básicos de esa persona. Eso, aparte de que es inconstitucional, por supuesto, daña la convivencia de la sociedad, de toda la sociedad. Eso creo que tiene que ser un mensaje que nos tiene que quedar claro a todos. Como decimos, mañana se celebra ese Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En esta casa siempre decimos que no nos gustan estos días internacionales porque, bueno, pues ponen encima de la mesa que esos derechos humanos siguen incumpliéndose, ¿no? Que sigue habiendo personas que sufren y que no pueden desarrollar su vida, bueno, pues de la manera que más les gustaría o libremente, porque siguen faltando cosas. No nos gusta celebrarlos, pero hay que celebrarlos precisamente por eso, para reivindicar. No sé si vosotros desde la Federación habéis organizado algún tipo de evento para mañana. Sí, bueno, todas nuestras asociaciones por toda España están organizando diversos eventos. Nosotros como Federación vamos a participar en un acto de la Secretaría de Estado de Igualdad en la que se va a hablar de LGTB-fobia, pero sobre todo de soluciones para el futuro. Y allí vamos a presentar este proyecto de ley perdona que insista, pero que queremos que cuente con todo el apoyo social y con todo el apoyo del arco parlamentario. Nos toca esperar, ¿no?, ahora el trámite en el Congreso, ¿verdad? Efectivamente, pero bueno, va a ser muy enriquecedor y creemos que va a ser una buena oportunidad también para que el debate público sirva para que se abran conciencias y para que la gente reflexione de cuál ha de ser nuestra actitud en el mundo. Si nuestra actitud en el mundo ha de ser de machacar al que tenemos debajo, al que es diferente, al que consideramos como que nos pone nerviosos, pues si esa es la actitud en el mundo, realmente como sociedad vamos muy poquito lejos, vamos a llegar muy poco lejos. Tenemos que reivindicar, tenemos que seguir luchando, pero a la vez también hay tiempo para la celebración. Este 2017 es un año especial con ese World Prize 2017. Vamos a estar de fiesta muy próximamente. Sí, sí. Bueno, ya sabes que en nuestro caso el activismo LGTB es fiesta y reivindicación siempre van un poco unidas, pero que desde luego se va a hacer de manera festiva. Va a ser un gran evento mundial. Yo invito a toda la ciudadanía que se pase por Madrid esos 10 días que va a haber en concreto, porque va a ser maravilloso. Muchísimas actividades, ¿verdad? Para todos los públicos, diría yo. Sí, para todos los públicos. Va a haber un espacio específico para menores y familias, para Madrid Río. Va a haber actos deportivos, va a haber actos culturales, espectáculos, muchos espectáculos. Va a haber exposiciones maravillosas. Es que imposible acordarme de todo de lo que todo. Va a haber. Y luego va a haber, sobre todo, la manifestación del día 1 de julio, que va a ser un acto, pues, como siempre, coloísta, festivo, musical, pero desde luego de reivindicación y sobre todo para recordar que los derechos LGTBI en todo el mundo siguen estando conculcados y que hay que trabajar de la mano para, sobre todo, por las personas que no pueden estar manifestándose, porque en España tenemos la suerte de que sí podemos manifestarnos y sí que podemos reclamar derechos. En muchos países del mundo ni siquiera tienen esa capacidad. Entonces, bueno, pues vamos a estar de celebración, vamos a celebrar la diversidad, porque todos somos diversos, pero eso no quiere decir que no tengamos que ser todos iguales, y va a ser esa celebración de la diversidad, pues con el punto de reivindicación que de por sí tiene visibilizarnos todos en esa diversidad. Los ojos del mundo se pasan esos días en nuestro país, ¿eh? Diferentes medios de comunicación de todas las partes del mundo, de todos los países vienen, se hacen eco de la noticia, y bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, que celebrándolo pues con diferentes actividades, reivindicando la cultura también, y tratando de ser ejemplo, ¿no?, para otros países que, como bien decimos, ni siquiera tienen la oportunidad de manifestarse o de marchar en pro de los derechos humanos. Efectivamente, creo que es una buena oportunidad para España para, bueno, presumir un poquito, en el buen sentido de la palabra, de los avances que hemos hecho. No olvidemos que hemos salido de una dictadura en la que era ilegal ser homosexual, ser bisexual, ser transexual, era perseguido políticamente. Y mostrar, no se trata tanto de presumir como de dar ejemplo de que otros países también pueden alcanzarlo, de que situaciones vitales terribles que están viviendo millones, como decías al principio, millones y millones de personas, pueden mejorar. España está en la posición de liderar estas mejoras y de hacer un trabajo de diplomacia y de cooperación internacional para que el problema de la LGTBfobia empiece a remitir en todo el mundo. Estaremos muy pendientes de todos esos actos con esa celebración del World Pride 2017. Jesús, ha sido un auténtico placer charlar contigo estos minutitos de radio. Para mí también, muchísimas gracias. Esta es vuestra casa, siempre que lo necesitéis, aquí tenéis un hueco, Noiz Radio. Muchas gracias, un beso a todos. Gracias, buenos días. Buenos días. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out?